Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 46, bienvenidos, bienvenidas. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Saludos a todos. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a los que os incorporáis, que bueno, pues a lo mejor no lleváis mucho tiempo escuchando podcast, a lo mejor es de los primeros que escucháis, o si ya nos escucháis desde hace tiempo, pues aquí estamos en una nueva entrega, como decimos, la número 46, y en menos de una hora intentamos siempre resumir un poco la actualidad de la semana, pero desde un punto de vista no exclusivamente informativo, sino que también, bueno, pues podemos mirar atrás, podemos mirar un poco hacia adelante, a ver qué nos puede deparar el futuro, ¿verdad? Mejor hacia adelante, a mí me gusta más. No, hacia atrás. Mirar hacia atrás. Pero hacia atrás me refiero para recordar cosas que quedaron atrás, por ejemplo, programas o cosas que a lo mejor por el día a día luego se van quedando atrás, y estaba muy bien y merece la pena recordar, ¿no? Para atrás, sí, sí. Para lamentarnos de lo perdido, no, sino además, para nunca hay revivir que lamentarse. Exactamente, y volver otra vez a disfrutar, por ejemplo, no se me ocurre, pues el Abandonware, los programas estos, o sobre todo juegos, pues el Comecocos, tal, estos juegos que están ya en los emuladores clásicos y demás, pues tienen su punto, ¿verdad? Sí. Entonces también nos gusta fijarnos en esas cosas. Pero bueno, sobre todo sí, es verdad que nos fijamos más en la actualidad de tecnología, de internet, cibercultura, como dice un poco el eslogan o el lema de Comunicando, y también, por supuesto, lo que es la tecnología práctica, ¿no? Dicho esto, yo creo que podemos un poco ir entrando en materia. Venga, vamos allá. Ya sabéis que tenemos un foro, que lo decimos siempre, pero seguimos diciéndolo. comunicandopodcast.com/foro, y la idea, ya sabéis, es para que sirva de punto de encuentro para vosotros y entre vosotros, para hablar del programa, para contaros ideas, para lo que queráis. Exactamente, es también un buen punto de encuentro para proponer ideas, talleres, cosas que se te ocurren, que quieres compartir también con otros usuarios, pues el foro es perfecto. Porque muchas veces los comentarios en la propia web, en esa sección que tenemos de comentarios, pues es para poco, es a lo mejor para un par de frases, pero si quieres extenderte un poco más, pues que sepas que hay un foro donde puedes, pues, tranquilamente contar lo que sea, noticias, actualidad, en fin, está a vuestra disposición. Mapa de oyentes de Comunicando, ¿qué es eso? Pues es donde poner lo que llamábamos las chinchetas en su momento, y ya se ha quedado, ¿verdad? Como chinchetas, ya aunque pongas ahí como ositos, muñecos, chinchetas, algo parecido a una especie de referencia como una bolita roja, ¿no? Por ejemplo, pues es para que nos digas desde dónde nos oyes de forma muy gráfica. Pero la gente lo sigue nombrando como chincheta. Sí, bueno, ahí todo el mundo dice chincheta, pues chincheta. Pues chincheta es. Voy a poner la chincheta. Y nos venga, parece, vale, muy bien, ¿no? Además, chincheta, que también es de esas palabras simpáticas, ¿no? Una chincheta. Que, bueno, pues puedes para decir, oye, te oigo desde aquí, muy gráficamente. comunicandopodcast.com/mapa. Así de sencillo. Y por último, también, y esto es la sección de cacharros relacionados con la web, o digamos, recordatorios, ¿no? O, sí, porque lo hacemos siempre al principio un poco para que, bueno, pues son las formas de contactar, de interactuar, digamos, un poco con el programa y de conocernos un poco todos. Y también nos hemos metido en otra historia, que es el día de Internet, y que básicamente se trata de eso, de promocionar la web, de decir, oye, es muy fácil y es una de las campañas, por ejemplo, que está organizando aquí en España el gobierno, pero la idea es también extenderlo a todos los países, que se pueden hacer muchas cosas. Y me gusta a mí el lema ese que dicen de si has criado una familia o si has sacado adelante una familia, ¿cómo no vas a saber manejarte en Internet, ¿no? O navegar por Internet, si es mucho más fácil. Pues esa es la idea. Y en esa historia estamos metidos en una categoría, una especie de premios, digamos, y bueno, pues si te apetece conocerlo y quieres votar por nosotros porque te gusta Comunicando, pues le das al botón ese que aparece y del día de Internet, y de paso pues también te enteras un poco de lo que va la historia, y si quieres conocerlo directamente, diadeinternet.es. ¿Qué día es? El 25, ah, el 25 de octubre. Pues ya dentro de nada. Sí, a no ser que escuches este podcast dentro de un mes y digas, ya pasó. Ay, ¿cómo voto ahora? Bueno, claro, pues ya no se puede, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero para el año siguiente también pueden. Bueno, a saber, el año que viene si se hace, si no se hace. Oye, ojalá sí, ojalá esto salga adelante y se haga muchas más veces, porque el objetivo es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, que nos parece muy buena idea y que la apoyamos también en la medida de nuestras posibilidades. Y una vez dicho todo esto, yo creo que lo mejor ya es entrar en materia, y lo hacemos en forma de titulares. Abrir archivo. Yahoo y MSN planean unificar el Messenger y Google apuesta por Jabber. Móvil con esquipe de Linksys. Entrevista con la plataforma nosoypirata.com. Taller. Cómo leer tus noticias y tus feeds favoritos desde cualquier sitio. En la red. Abuse Magazine, Juego Flash y fotos de la NASA. Área de juegos. The Suffering, los lazos que nos unen. Títulos de la semana. Buzón de comunicando. Con los mensajes de correo de los oyentes. Y la música de Chris Juergensen, o Juergensen, que también tiene un nombre así en español, que daría simpático. Te quería dar simpático, ¿no? Estamos en un poco lengua de trapo, yo creo. De su trabajo Big Bad Sun, y especialmente yo me noto hoy un poco con lengua de trapo, y un trabajo que hemos descargado, unas canciones, no vamos a poner todo el trabajo lógicamente, pero sí unas cuantas canciones que hemos descargado de magnatune.com, que es de donde hemos obtenido la música. Toda está licenciada, todo el catálogo de Magnatune, pero también la que ponemos en comunicando, bajo licencia Creative Commons, es decir, que permiten expresamente su reproducción en podcast. ¿Y quién es Chris Juergensen? Pues es un músico neoyorquino, principalmente de estudio, con muchos años de tablas a sus espaldas. La verdad es que tiene y se nota mucha experiencia. Un sonido muy limpio, muy acogedor, muy agradable, muy cálido, y blues 100%, que es lo que toca hoy. Y vamos allá, vamos con Chris Juergensen y este Revelation. You're bad and you're mean, the meanest woman I've ever seen. Black cats and broken mirrors, bad luck some people say. When I see you coming, I know bad luck's on its way. I don't need a revelation to know you're no good for me. You're bad and you're mean, the meanest woman I've ever seen. Get it, get it, get it. Yahoo y MSN planean unificar, como decíamos, el Messenger, pero Google sigue en su apuesta y sigue apostando por Jabber. Según publica El País, citando fuentes de The Wall Street Journal, Microsoft y Yahoo planean compartir sus plataformas de mensajería instantánea para alcanzar AOL. Este acuerdo les permitirá, en teoría, también competir por la telefonía a través de Internet. Google ha sido de nuevo más inteligente al adoptar un estándar y basarse en Jabber XMPP. ¿Y qué es eso de XMPP? Pues básicamente es el protocolo de mensajería instantánea por el que apuestan Jabber y otros, pero un poco promovido por la plataforma Jabber, para que se puedan intercambiar los datos entre las distintas pasarelas de mensajería, pero que dos empresas especialmente, bueno, tres, no han querido participar, y esas tres empresas son Yahoo, MSN, Microsoft y AOL, América Online con ICQ. Por tanto, Ahora es muy llamativo que los usuarios de MSN Messenger, y seguimos con la noticia, y Yahoo Messenger podrán comunicarse, dice la nota de Reuters, entre sí, sin cambiar de programa, por este acuerdo que están ultimando ambas compañías para competir contra el tercero, contra AOL, que por sí solo ya tiene el 56% del mercado porque se compró ICQ. ICQ o ICQ era una plataforma de mensajería muy popular, la primera, la más, bueno, la pionera, digamos, de todo esto, y lo que hizo AOL fue pues comprarla, integrarla y así, por lo tanto, situarse muy bien en el mercado. Las otras dos están ahí luchando por el resto y por eso quieren llegar a este acuerdo para, bueno, pues alcanzar a los 80 millones de usuarios que hay en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y todo esto de un poco cuál es el tema que hay debajo, bueno, pues el tema de los protocolos y de los estándares. No obstante, gracias a Game, Trillian y otros que usan pasarelas mediante llave, es posible hace mucho tiempo tener todos los Messenger en un solo programa. Sí, es verdad, hace mucho tiempo ya de eso, desde el 2000, ¿no? O y más, lo tenemos, claro. Nosotros por lo menos. Bueno, yo creo que... Sí, Game lleva mucho tiempo. Entonces, por eso llama la atención esta noticia, que ahora ya pueden comunicarse. No, hombre, si podían hace mucho tiempo, lo que pasa es que hasta ahora no podían si solo utilizabas el programa de esa empresa. Claro. Si utilizabas el Messenger de Microsoft, solo podías hablar con los de Messenger. Si utilizabas Game, podías hablar con todos. Pero los de Trillian sí podían hablar con Messenger, todos, o sea, con MSN, también. Con... Por con eso digo, y los de Game, y los Yahoo que utilizaban y todos. Game. Claro, es, uh-huh. Eso es un poco lo que se han dado cuenta, que están perdiendo mercado, están perdiendo usuarios, y mucha gente, bueno, hay algunos que lo hacen, lo de tener dos clientes simultáneos, el de Yahoo y el de MSN, pero otros no, otros simplemente pasas de utilizarlo. Bueno, pues lo que se han dado cuenta es que las ventajas que tiene la compatibilidad entre plataformas, y por lo menos entre esas dos quieren llegar a un acuerdo. Google, ¿qué ha hecho por su parte? Pues ha fichado al desarrollador principal de Game, y Game es uno de los símbolos un poco, hay muchos programas, pero uno de los que están basados en Jabber, y es esta plataforma que decíamos, XMPP, o este protocolo, mejor dicho, esta forma de comunicarse los messengers, y que, como decimos, por eso creemos que ha sido más inteligente Google, porque ha apostado por un estándar abierto y parece que va a seguirlo haciendo. Así está el tema de la mensajería instantánea, y así lo hemos contado. Bueno, vamos con otra noticia. Linksys lanzará un móvil de telefonía por internet con Skype. ¿Y qué es Linksys? Para los que le suene menos, pues es la división de redes inalámbricas de Cisco. Cisco Systems, que es una de las empresas también más conocidas de internet, porque lleva pues todos los cacharros y los routers, digamos, gordos, por donde van los datos, pues la mayoría son de estas empresas. Y lo que va a lanzar ahora es un teléfono móvil con Skype integrado. O sea que es realmente llamativo. El Internet Telephony Kit, equipo de telefonía por Internet, es como un móvil con tecnología DECT, pantalla color, melodías, etcétera, y saldrá el 17 de octubre a un precio estimado de venta al público de unos $129, unos 108 euros. Que es un precio muy razonable y que, bueno, pues sin duda va a dar que hablar, porque va a competir con los teléfonos inalámbricos porque tienes algo más, y es que puedes hablar con Skype, y como hombre, Skype entre gratis, ordenadores, ¿no? Y demás es gratis, y afuera de teléfonos es muy barato, pues va a dar mucho que hablar, creemos, ¿no? Ya contaremos más cosas sí, cuando lo probemos o si sale o lo que sea. No, tiene muy buena pinta, uh-huh. Y hay que estar muy atentos a la pantalla. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Comunicandopodcast.com. Pues en Comunicando decíamos que íbamos a hacer entrevistas cuando surgiera el tema, cuando hubiera una persona interesante que comentar, que entrevistar, o que hubiera un proyecto, como en este caso es una idea interesante y que queramos contarla a través de Comunicando. Y en este caso vamos a hablar con un representante, un miembro de la plataforma nosoypirata.com, que se llama Binary. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí, bueno, pues para conocer un poco qué es nosoypirata.com y cómo surge, pero sobre todo, ¿qué es exactamente esta plataforma o este colectivo? Bueno, pues digamos que esto surgió un día, ¿no? Pues que me llamaron por teléfono un amigo de la universidad y me dijo, lo tengo. Voy a registrar nosoypirata.com. Y yo me quedé un poco como alucinado, ¿no? De la URL que iba a registrar, y entonces pues le empezás a sacar a ver de qué iba toda la movida. Y pues bueno, pues estábamos ya quemados con el tema de si somos piratas, de si no somos piratas, de qué dice la ley, quién deja de decir, y queríamos expresar pues claramente y abiertamente a todo internet, a todas las personas que nos ven, en nuestra página web, pues qué realmente, qué derechos o qué excepciones a la ley hay y de qué manera pues podemos actuar con lo que tenemos ahora entre manos. Entonces se creó una página más o menos con todos esos contenidos, intentando explicar quizás nuestras propias dudas y las dudas que tenían otras personas, y llegamos a un diseño pues que es el actual que hay en la página, con toda esa información recabada pues pues para tener claras un poco las ideas de todo este rollo, ¿no? Que nos afecta. Es la dirección, por si alguien quiere, mientras estamos comentándolo, quiere ir echándole un vistazo a la página, o no la conoce ya, porque mucha gente seguro que ya la conoce la idea y la plataforma, nosoypirata.com. Y me gusta mucho que comentas ese tema de las dudas un poco que os surgían en torno al tema, el tema de la propiedad intelectual aplicada a los derechos de autor, legislación, uh-huh, o posibles cambios que se prevén o se preveían sobre la reforma de la ley de propiedad intelectual. Y me gusta un poco la idea, la sinceridad de decir, bueno, somos piratas por ejercer nuestros derechos. Esa es un poco la idea de la plataforma. Sí, en general es como ridiculizar, ¿no? Ese sentido de que se nos llama piratas por ejercer un derecho que realmente pues no es un derecho. O sea, al decir que es un derecho está mal dicho, sino que es una excepción a la ley de la propiedad intelectual, a una ley que tienen los artistas. Pero sí, o sea, la idea es esa de recabar toda esa información y de decir al usuario final que está en esa duda entre al final lo que hago está bien, no está mal, es lo mismo copiar software que tener una copia de una película. O sea, vimos que hay mucha gente que te pregunta o que tiene su página web y dice, oye, colgar esto en mi página es está bien, está mal, y no sé, es llevar igual las cosas algo más claras a personas que incluso realmente no se dan cuenta de que existe este problema. Yo me he encontrado con gente de la universidad que le preguntas si sabe que se le cobra un canon a un CD virgen y que no tiene ni idea. Entonces es un poco acercar a la ciudadanía ese problema que nos afecta a todos de una manera o de otra. Y que, que sobre todo sea usuario, no sea de internet, y compre o no compre productos audiovisuales, o incluso aunque no compre CDs, de una forma o de otra también le afecta, ¿no? Le afecta, sí, exactamente. Entonces pues llegamos a esa idea de expresarlo de una manera clara, y realmente lo que se queda es igual en lo políticamente correcto, ¿no? En explicar en una página pues todos los contenidos y todo lo que dice la ley y la interpretación que hay actualmente sobre ella, y realmente pues ir informando un poco día a día, ¿no?, qué es lo que va pasando y qué es las maneras que se quieren hacer pues para volver a cambiar, que ahora volvemos a tener otra vez rollos con la FAP, que quiere volver a cambiar las cosas te iba a preguntar ese tema, porque aunque comunicando se emite pensando en que nos escuchan desde muchos países y desde muchos sitios que tienen cada uno su legislación, pero sin querer pues nosotros emitimos desde España, y claro, nos afectan las legislaciones y los cambios en la legislación que se produzcan en España. Y precisamente te iba a preguntar por esa noticia en la que la Federación Antipiratería, FAP, que es como se conoce, que me hace mucha gracia leer, por ejemplo, que no hay presupuesto para una dirección de correo y un dominio de la Federación Antipiratería cuando se están haciendo campañas, por ejemplo, en televisión, que son bastante, sí, bastante caras los anuncios. ¿Qué opináis de esa queja, por decirlo de alguna forma, que plantea la FAP sobre que se permita hacer 3 copias privadas de cada producto audiovisual? Realmente creemos que sigue siendo la manera de fomentar el mercado, ¿no? O sea, siguen buscando una manera de llevar el dinero al bolsillo y no saben ya qué hacer, que tienen que poner esas cosas absurdas como ese sistema o el Fair Play para crear ese consumo, cuando realmente a ellos les es indiferente que tú saques tantas copias como quieras mientras que no te estés lucrando, o sea, no tengas un ánimo de lucro. Nos parece algo pues realmente ridículo. Es una manera, aparte de las campañas de televisión, que como ya comentamos se gastaron 1,3 millones de euros la señora ministra en hacer una campaña de... Bueno, la ministra de Cultura en hacer una campaña de televisión para estas Navidades. Pero como tú comentabas, de que no tengan un mísero dominio. Lo he leído hoy en Banda Ancha, me parece, bandaancha.st creo que era, y me ha llamado la atención, la verdad. Realmente cuando tú vas al cine y ves el anuncio que te ponen antes de ver la película, donde realmente te llaman ladrón y te llaman de todo, hay que decirlo abiertamente, cualquiera que haya ido al cine se habrá visto, sí, pues yo por lo menos me veo ofendido y parte de mis compañeros de la plataforma se ven ofendidos cuando ven ese. Ves que abajo aparece federacionantipiratería@hotmail.com y es como una federación que eso, pues, que está ante la piratería, o sea, que está cubriendo ese tipo de acciones, no tiene un dominio registrado y no tiene una página donde se gastan tantos millones en hacer campañas publicitarias y realmente no llegan a tener esos servicios, no sé. Son es llamativo. Que, sí, es llamativo, sí. Es llamativo, sin duda. Ya, o quizá a lo mejor es una promoción encubierta de Hotmail. Nosotros ahora lo que nos gustaría saber es ¿quién forma esta plataforma? O sea, ¿qué tipo de personas hay? ¿Son solamente internautas? ¿Hay un poco de todo? ¿Quién forma? ¿Quién hay en nosoypirata.com? Para empezar, no nos gusta decir nombres porque... ¿Qué tipo de personas? Vamos ya, a ver. Ya. Creemos que pues que cualquier persona puede ser partícipe o puede tomar parte en esta plataforma. Inicialmente pues hay personas, los que estamos aquí en esta ciudad, por ejemplo, nos conjuntamos nosotros, somos dos chicos y una chica de unos 19 años. Luego hay gente de otros sitios pues que ya es más mayor, ya tiene sus 60, sus 65 años, pero sigue luchando contra este tipo de cosas, pues como si tuviera 15 años. Es llamativo. Y sí. Y luego tenemos gente pues que está en colectivos culturales, en bibliotecas, en centros de pues de. O sea que también hay autores, y así. Si me permites. También hay autores. Sí, sí. Sí, también hay autores. A escala más baja, pero sí, sí hay autores. Pues ya se nos termina el tiempo, pero no queríamos que aprovechando el tener a un representante de nosoypirata.com, a Binary, con nosotros hoy, pues un poco qué actividades o qué próximas actuaciones hay previstas en nosoypirata.com, si hay ahora mismo previstas, ¿no? En los próximos días. Aunque cuento que luego cada uno escucha el podcast cuando quiere y a lo mejor esto lo escuchan dentro de un mes y ya ha pasado todo. Pero bueno, exactamente. Para, digamos, octubre, noviembre, diciembre. Así a primeras lo que tenemos pensado es sacar un newsletter con todas las personas que tenemos apuntadas en el registro, que nos está costando bastante porque hemos tenido problemas con el hosting, porque el primer mes se nos volaron casi 4 gigas de transferencia, y entonces pues andamos un poco pues todavía moviendo cosillas de un lado a otro y terminando de afianzar varias cosas del diseño, porque tenemos que plantear cosas nuevas y todo eso. Bueno, habrá un cambio importante en el diseño de la página. Será igual más interactiva y tendrá, o sea, será más cercana al usuario que la visita, porque claro, el problema que veíamos era que cuando tú entrabas y pillas toda esa información, dices, ¿ahora qué? Una claro, que un poco más por la idea de foros, quizá, o de algo de participación. Sí, andamos pensando comentarios. De participación, de comentarios, integrar un poco más el tema de noticias que está en otro lado, en No Soy Pirata Express con la plataforma. Bueno, son cosas que todavía tenemos que mezclar un poco. Tal vez drupalizarlo o subs, sí, o algo de eso, ¿no? Alguna, muy bien. Sí, alguna y exclusivas en comunicando. Allí nos enteramos un poco de cómo va el tema de la plataforma tecnológica de nosoypirata.com. Sí. Luego pues, tenemos intención. Sí, cuéntame. Bueno, se enviará un newsletter cada 15 días o una cosa así con las novedades de todo lo que va ocurriendo un poco y las actuaciones que vamos a llevar a cabo. También hay idea de en zonas universitarias y así sacar un fanzine de un folio doblado por la mitad, pues para repartir. Ajá. Porque no solo la gente que está en internet, o sea, papel, visita, papel, ¿no? En papel, a lo clásico, porque Ajá. Hemos visto que no se llega demasiado a la calle y que es un aspecto también que deberemos de cubrir. Más o menos la estructura del fanzine pues será una portada intentando criticar un poco pues un tema que va a haber durante el mes. Luego habrá un artículo donde se trate ese tema de ese mes, dos artículos propios de personas que quieran enviar a, se habilitará un buzón de correo para colocar esos dos artículos. Habrá otro espacio donde se hará una entrevista a un grupo o a un artista en concreto, y se le harán preguntas pues sobre cómo ve el panorama y qué soluciones o qué cosas podrá plantear. Una entrevista pues variará dependiendo del mes y todo eso. Y pues lo que intentamos es llegar un poco más a la calle con el fanzine, a las zonas universitarias donde hay más gente interesada por el tema. Y tal vez un PDF para imprimírselo, distribuirlo, sí, en otras universidades, sí, o en otros sitios, y que luego sí, la gente un poco vaya. Muy eso bien. Con el rediseño iba a incluir pues eso, pues un PDF para poder descargar. Hágase su fanzine e imprímalo, ¿no? En su facultad. O... Me imagino algo similar. Muy bien, sí. pues muchas gracias, Binary. Comentamos una vez más la dirección nosoypirata.com, donde informarse de todas estas cosas y donde recomendamos también estar un poco apuntado para estar al día de estos temas. Si te interesan, pues lógicamente estar al tanto. Y gracias por estar con nosotros comunicando. Gracias a vosotros. Y nada, seguiremos el tema, por supuesto que sí. Vale. Plantearos un podcast, yo también dejo caer, oye, a lo mejor un podcast pues también sería interesante, ¿no? El podcast de nos falta tiempo, por ejemplo, ¿no? Nos falta tiempo de momento, poquito a poco. Muy bien, pues un saludo, Binary, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. There's a party going on. Well, come out, baby. There's a party going on. If you come on out, baby, we'll be dancing to the early dawn. Well, come in, baby. It's a nice and warm inside. Well, come in, baby. It's a nice and warm inside. If you come on in, baby, Papa's gonna take you for a ride. Hey! Feeds convertidos en mensajes de correo. Feeds son esos archivos RSS o esos archivos de sindicación, esos archivos que te suscribes a los blogs para enterarte pues de las cosas sin tener que visitar la página. Es decir, te lo recuerdan y te dicen, oye, titulares. Y si te interesa, pues haces clic y vas a verlo, lo lees entero o, dependiendo de cómo lo pongan, pues lo puedes también leer a través de algún programa. Bueno, pues este mensaje nos lo ha enviado Guilty, que es un oyente del programa, y nos propone un taller interesante y fácil. Hola pareja, os escucho desde hace mil años, pero siempre desde el coche, con un adaptador muy chulo que he hecho Alpine para iPod, por lo que cuando pienso en escribiros, nunca tengo un teclado cerca. Claro, es un problema, la verdad es que sí, pero para eso también podrían ser las notas de voz, esas notas que se pueden grabar y nos podéis enviar, por cierto, una nota de voz que nos encantaría, ¿verdad? Es decir, hombre, un mensaje, un audio correo, como lo llamábamos también, bueno, como lo empezasteis un poco a llamar vosotros también los oyentes, que nos hace ilusión también oír vuestras voces y que, seguro que les y además también luego también lo escuchas en el programa y escuchas la voz, que siempre pues es mejor que nosotros intentando poner aquí voces a los correos, ¿verdad? Hombre, no, voces no, no se nos da muy bien. Claro, para eso mejor un imitador. que lo haré con Moreno, o alguien así, claro. Bueno, pues decíamos, un taller. ¿Y por qué nos propone este taller Guilty? Porque dice que a él le ha solucionado la vida. Él dice que es un adicto a los feed, que los lee en distintas máquinas, y cuando está pues en distintos ordenadores, pues los lee con las herramientas que puede. Pero claro, el problema muchas veces es que tiene acceso al correo electrónico, pero no a otras herramientas. Por lo tanto, lo que ha pensado es cómo convertir eso a correo electrónico, un correo normal y corriente, como si fuera pues un mensaje normal. Y lo que ha hecho, no que te los meta todos los feeds en un mensaje, sino que cada feed sea independientemente un mensaje y dentro de una carpeta y todo organizado. Bueno, pues nos dice, con Brizzy, con la última distribución de Ubuntu, encontró una aplicación muy maja para hacerlo, que se llama Feed to IMAP, es decir, convertir los feeds en correo IMAP. IMAP quiere decir que está almacenado en el servidor y lo consultas desde donde quieras. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Sudo apt-get, y digo muy sencillo porque es con esto con lo que se instala casi cualquier cosa en Linux, install feed2imap, que es como se llama el programa, y ya está, y te lo instala. Y luego, ¿qué hay que hacer? Configurarlo. Por lo tanto, nos vamos a la parte de configuración. Sudo otra vez, para ser el root, el administrador, nano barra root.feed2imap.prc, que es con lo que configuramos ya el archivo de configuración, valga la redundancia. Como estos talleres son un poco más ya de detalle y de cosas muy concretas, y si no lo escribes exacto, pues te equivocas y no funciona, pues para eso está el guión, ¿verdad? Hombre, claro, claro, no van a estar ahí. Nano barra root barra punto, no. Claro, porque si se te momento... descuida o no puedes coger bien la dirección, pues no pasa nada. Pero lo también, tienes en el, lo bueno del podcast es que como está grabado, se puede oír las veces que se quiere. ¡Ay, que no me he entrado! Para atrás, otra para vez, adelante, o sí. Lo que quieras. Y nosotros aquí, fit to imap. Pero bueno, también está escrito. Sí, mucho más fácil. También es más fácil y que a veces hasta puedes copiar y pegar el texto para hacerlo en la barra de la línea de comandos. Bueno, pues decíamos, nos pone por ejemplo un ejemplo concreto de POF con su nombre de usuario, contraseña, un poco la frase como tendría que ser, imap dos puntos barra barra mi usuario dos puntos contraseña arroba mail server, es decir, el servidor de correo, barra inbox.pof, que es como se llamará el archivo, y ese es el destino. Nombre de la ruta y nombre del fichero. Es realmente sencillo, pero dice que es muy, muy práctico. Lo que hace es enviar a través del servidor de correo IMAP las noticias de un feed. Con la ventaja de que, si te fijas, no se las mete en la bandeja de entrada inbox, todas mezcladas, sino que lo hace dentro de una subcarpeta llamada inbox.pof. Y así con todos los feeds. De esta manera, pues los tiene bien organizaditos por feeds. Sí, señor. Y además muy cómodo. Luego dice que hay que añadir un cron tab, es decir, una línea, un archivo que se ejecuta cada cierto tiempo. Para que cada cierto tiempo mire a ver si hay feeds nuevos, y si hay, pues te los mete dentro del servidor de correo con asterisco barra 30, espacio 0,723, son los parámetros de cuando lo quieres que se actualice, luego tres asteriscos, barra user, barra bin, barra feed to imap, que es donde está el archivo para que se ejecute, y luego pues que el resultado lo envíe a null. Muy sencillito, y además que te lo envíe, lógicamente lo que decimos, para que te lo envíe por correo. Y cada hora, pues comprueba si hay un feed nuevo. En resumen, ¿qué hacemos? ¿Que todo esto que hemos dicho, para qué es? Para convertir los feeds, es decir, las noticias de que llegan sindicadas de los blogs y demás, en mensajes de correo. Y poder leerlo donde tú quieras, como un correo como electrónico. Un programa de esos. A ver, estoy no sé dónde, a ver qué ha salido hoy. ¿Dónde? Eso es. Y lo ves sin tener que, claro, sin que mirar la página, o sin estar conectado, sin tener que estar en tu ordenador, ¿no? Eso es. O si estás en tu ordenador y, por ejemplo, estás en el trabajo, pues, por ejemplo, estás viendo un mensaje de correo. No, claro. Estás viendo nada raro. Quiero decir, con raro, no nada raro, sino simplemente que estás viendo el correo. Pues muy bien. Y eso también te llega a tu buzón, las noticias. Esto es una forma que nos lo cuenta, y además nos ha gustado mucho como nos lo cuenta en Guilty, porque es muy fácil, y también vale un poco para cacharrear y animarse con Linux, hacer pequeñas cosas que te vayan un poquito animando a decir, mira, lo he hecho yo, ¿no? Que esa es la gracia de Linux. Pero también una web que da un servicio de convertirte los feeds a mensajes de correo es avisador.org, que si recordáis lo tuvimos aquí en el programa, Joaquín, que nos explicó un poco cómo iba este tema y demás. Lo que pasa es que, claro, no es el feed que tú quieras, son los feeds que hay dentro de la web que tú seleccionas, pero eso sí, tiene tantos ya, Joaquín, y tantos podcasts y tantos sitios, que malo será que no encuentres un poco los que lees habitualmente. Nosotros, por ejemplo, los recibimos en un correo de avisador donde te llegan los feeds. Esa es otra opción, avisador.org. ¿Y esto solo vale para Linux? Este taller sí. Este taller este solo taller, para, sí, para claro, los de Windows como... no... No, pero porque tienes otros programas y otras formas de hacerlo, o eso ahí depende. Yo, por ejemplo, ahí lo que recomendaría, si no puedes hacerlo de esta forma, no es tan... Es que, claro, en Linux es muy sencillo tener un servidor de correo y map, pero en Windows tienes que andar instalando programas de otra forma, no sé. Es un poco por filosofía. También un usuario de Linux le gusta tener su propio servidor de correo, su propio firewall configurado a su gusto, eso pues claro. Es un poco lo que quieras. Uh-huh. Pero si no tienes, como decimos, avisador.org y te llega un mensaje de correo normal y corriente que puedes leer con tu correo favorito, ¿no? Pues oye, pues muchísimas gracias, porque esto está muy bien. Que muy nos mande así la gente cositas de talleres y... Sí, sí, además lo dice que es que a él que lo hacen le ha salvado ellos, además, la vida. Claro. Hombre, esto es muy bonito. Lo han probado. Es como bricomanía, bricomanía de informática, tecnomanía. Porque está hecho con sus propias manos. Y nos da también un consejo que dice que ampliemos el tamaño de edición del campo del mensaje para enviar los mensajes a la web. Porque, a claro, nosotros, la verdad, que nosotros claro, aumentemos nuestro campo de para que la para gente escribir, escriba. Y que está ya aumentado. Entonces lo hemos puesto ya un poquito más. Que ya podéis grande. Escribir más. Eso es. Y más grande. Y más cómodo también. Y más cómodo. Y una vez dicho esto, pues nos quedamos con la música del señor Chris Jorgensen y este Sweet Melissa. Across the blackest sky, tries to point me my way home. Sad moon a crawling across the darkest night, and the voice, it's the same, and it calls out your name. My sweet Melissa, big moon a sinking in the western sky, tries to ease my worried mind. Big moon a sinking in the western sky, and the wind through the trees keeps on begging you, please, my sweet Melissa. Pasar vergüenza ajena. Hoy en el programa tenemos a Maripepi, que nos va a decir cómo conoció a su novio por internet y le va a pedir que se case con él en el programa. Así que un aplauso para Maripepi. Hola Patricia, yo conocí a mi novio por internet hace 3 años y le voy a pedir que me case con él. En emigrando.org no te vamos a poner nada de esto. Hola Si te gusta Internet, la tecnología y Linux, este es tu podcast. Emigrando.org, www.emigrando.org. En la red. Vamos a hablar con unas direcciones que hemos... unas vamos encontrando, otras nos vais sugiriendo los oyentes, otras nos recomiendan, otras leemos en otros sitios que alguien a su vez les ha recomendado. Bueno, pues son direcciones que vamos encontrando a través de Internet y que siempre procuramos, eso sí, que sean interesantes, que sean útiles, unas, que sean divertidas, otras, o por lo menos que sean sorprendentes, pero sorprendentes no simplemente de que, bueno, pues estén más o menos estéticamente bien, sino que hagan algo, ¿no? Que tengan un contenido o algo más, ¿no? Y bueno, pues vamos allá con las que hemos seleccionado para hoy. La primera es Abuse Magazine. Es una revista online, en Flash, muy muy currada, no solamente estéticamente, sino también en la calidad de sus contenidos, de sus textos. También tienen un blog y, por cierto, además, muy trabajado también, con direcciones interesantes y con temas también pues habituales un poco también en los blogs. Pero nos quedamos con la parte de la revista, que es lo que nos ha llamado la atención. Un reportaje impresionante, un reportaje gráfico con Mónica Bellucci en portada. El reportaje y también la fotografía de portada. Entrevista a Richis, por ejemplo, de la cabra mecánica, otros temas, pues muchas cosas interesantes. Bueno, y lo que es genial y sorprendente es que puedes pasar las páginas como si la revista fuera de papel. Sí. O sea, tú le das, tienes el periódico. Lo primero que te aparecen son los cuatro primeros, porque son los únicos que han sacado, ¿no? Sí, los números. Los cuatro números. Entonces, le das al último, si quieres, te ponen la portada. Ves la portada, ves una mujer despampanante, además que está muy bien hecho. No sé si todas las portadas eran así. Pero, a ver, hazlo otra vez. Esa es las hojas pasando. No sé si se oye, pero las hojas las vas pasando, entonces te vas viendo la revista. La señora que está en portada es Mónica Bellucci, que también, aparte de otras muchas películas que ha hecho, por ejemplo, pues sale en uno de los Matrix, no sé si en la 2 o la 3, y es, bueno, pues un reportaje fotográfico bastante extenso y además que muy, muy bien trabajado, y estéticamente la verdad es que es una revista muy interesante y también contenidos, como tiene que ser. abusemagazine.com. Sí. Eso es. Bueno, ahora vamos con una más divertida todavía. Esta otra estaba entretenida y esta es divertida. Se llama Plastic Balls. Es un juego en Flash que nos ha enviado Escribano a través de, como decimos, Delicious. Le ha puesto el tag comunicando. Y decía, y la verdad es que sí, que es muy, muy parecido al Arkanoid, pero de forma circular. Muy sencillo de jugar, muy adictivo. Simplemente genial, para hacer una pausa en el trabajo o los estudios. Eso sí, hay que tener cuidado porque en cuanto le das y... lo pones en marcha, pasa esto. Dale. Vamos a darle. No sé si lo oís, tiene un zumbido constante. Vamos a darle a play. Vamos a jugar al primer nivel. Pues nada, vamos dando vueltas, sale la bola. Y hay... eso, muy bien, ahí le vas dando. Tiene como imán en el centro. No le des, falla, a ver cómo suena. Es que ahora había acertado. Hombre, pero falla un poco. Ahí ha fallado. ¡Oh, que se sale! Se tienes que coger unos platanitos, unas sandías y vas cogiendo puntos. Y tienes que ir rompiendo todos los, digamos, los... ladrillitos, sí. Hombre, que no me salía la palabra. Pues como el Arkanoid. Y cuando ya lo rompes, pasa al siguiente nivel y así todo el rato. Bueno, José, que te vicias. Déjalo. Es muy adictivo. La verdad es que es un juego muy sencillo, porque es un juego sencillísimo, pero es muy adictivo y la verdad es que muy currado también estéticamente. Vamos a perder del todo para que sea la tercera. Ya. Ay. Vale. Ya. Vamos a dejarlo, porque si no nos ponemos aquí a jugar y aquí estamos. Y aquí estamos jugando. Plastic Balls se llama esta página y este juego en concreto. Y la dirección, pues vamos a comentarlo, es plasticmartians.com y luego pues el juego número 5. Pero vamos, entras en Comunicando Podcast, pero si quieres ir directamente o en la home a Plastic Balls, que es como se llama el juego. Y una última dirección que vamos a dar hoy. El proyecto Blue Marvel. ¿Qué es eso? Pues es un proyecto de la NASA para hacer durante un año fotografías a la Tierra, toda la superficie del planeta Tierra, desde un montón de satélites que iban siguiendo cada uno una parte, luego mezclando todas esas fotografías, y la idea es ir viendo cómo cambia el tiempo, cómo cambia la nieve, cómo cambia las zonas desérticas, donde llega el agua, donde no llega el agua, a lo largo de un año. Todo ese estudio ya lo han terminado, lo han completado y ahora han puesto ya las fotos en el web de la NASA, en nasa.gov. Pues ahí tienes la zona. En la NASA hay un montón de cosas, entonces también lo mismo que te decíamos de las plastic balls, tienes el enlace en comunicandopodcast.com para ir derecho ya justo a la parte de Blue Marble, que es como se llama el proyecto. La verdad es que es impresionante. Esta página, por cierto, la hemos visto en los telediarios, en las noticias, en la televisión, y luego tienen unos vídeos, que es lo que no hemos encontrado muy bien, pero seguro que estarán en algún sitio, donde vas viendo cómo cambia el tiempo, cómo va avanzando la nieve a lo largo del invierno, cómo se recoge, cómo se va deshaciendo en verano, ¿no? Claro. Es impresionante, la verdad es que... La cámara rápida, además, sí, ¿no? Sí, sí, sí, esa es la imagen que salía en la tele cuando ibas rápido así, o el desierto, o estas cosas, y realmente, pues llama la atención. Proyecto Blue Marble, que se llama. Y si tienes una dirección interesante, quieres comentarnos, le dices, oye, pues quiero que la comentéis en Comunicando, o quiero compartirla con todos los oyentes, pues lo único que tienes que hacer es en Delicious, y ya utilizas Delicious, pues marcarle el tag Comunicando. Si no utilizas Delicious, pues hombre, nos puedes mandar un mail o contactar y ya está. Eso, y la comentaremos, la veremos y también, la comentamos, para que todo el mundo se entere. Pero si ya utilizas Delicious, pues yo creo que te es más fácil, pues simplemente te añades el tag Comunicando y ya está. Y nosotros vamos a seguir con la música hoy de nuestro protagonista, como decíamos, bajada desde magnatune.com, Chris Hergesen y este House on the Hill. It's doctors like a cave, 'cause I did not pay the bill. I bought a gold watch and it shines just like the sun. I bought a gold watch and it shines just like the sun. I wore it in the rain, now it does not want to run. I got a long car and I drive it every day. I got a long car and I drive it every day. I woke up in the morning, the man done took my car away. Vamos hoy a hablar de un juego que se llama The Suffering, es, bueno, en concreto es la entrega Los lazos que nos unen. Los chicos de Midway vuelven a la carga y esta vez con las pilas cargadas a tope con la segunda entrega de The Suffering, la secuela de uno de los juegos de miedo y acción que mejor sabor de boca nos han dejado en los últimos años. Para situarnos y para que conozcas un poco la historia, la segunda parte de The Suffering, que apareció hace más o menos un año, del juego, pues nos situaba en Carnate Island, una isla prisión donde el protagonista de esta historia, Torque, había sido condenado a muerte por el asesinato de su familia. La prisión, sin embargo, era atacada por una horda de monstruos terribles traídos de a saber de qué piso del Hades, almas de aquellos que habían sido ejecutados en la prisión desde que ésta se fundara. El juego consistía en escapar de la isla y durante la huida iremos destapando el argumento según actuásemos en función del juego, ayudado o no por otros pesos en la fuga, pues el final cambia, está bastante trabajado ese tema, revelándonos la inocencia o culpabilidad de Torque en torno a los cargos que pesan sobre él. The Suffering 2 retoma la historia donde el primero la dejó. Tras derrotar al jefe final, Torque tomaba una barca para volver a Baltimore, la ciudad próxima a la prisión. Sin embargo, las bestias horribles de la prisión también han conseguido llegar a la ciudad e invadir la zona, matando a la mayoría de sus habitantes. El objetivo de Torque es el mismo que en la primera, acabar con Buck Moore, el hombre más terrible de las pesadillas. La jugabilidad del juego, pues como lógicamente se basa en combatir contra esos enemigos, pues es un juego de acción bastante rápido, hay que ayudar o no a aquellos que nos pidan auxilio, pasear por escenarios a la altura de las circunstancias, tienen que ser lúgubres, ser capaces de transformarnos en monstruo para apartar de nuestro camino, y tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que ser capaces de convertirnos en monstruo para evitar a los malos, lógicamente, y a las amenazas. En resumen, como la primera parte, pero con cosas mejoradas, como debe ser una buena secuela. Dos cosas a comentar que fallan. No podemos llevar en nuestro arsenal más de dos armas a la vez. Y que los medicamentos de vida no podemos guardarlos. Tenemos que tomarlos inmediatamente, aunque en ese momento no nos hagan falta. Eso es un poco fallo en estos juegos. Hombre, así. Si no puedes guardar el botiquín... Que vas avanzando, claro, pues no, no lo puedes guardar. Pues lo mejor de esta entrega en ese sentido es la posibilidad de que nuestras acciones varíen los poderes y el aspecto que tendremos en nuestra forma de monstruo. O sea, en la otra variábamos al monstruo... pero, igual, ¿no? Pero, sí, pero que no era para el juego, no era para jugar. En este necesitamos al monstruo para hacer ciertas pantallas y para luchar con ciertos personajes. En la otra, pues daba igual un poco más, ¿no? Claro. Han trabajado más la parte monstruo, ¿no? Eso es. El rollito monstruo, digamos, rollito del juego, monstruo. ¿No? O el momento monstruo. La parte de gráficos, pues no ha variado mucho, porque en este juego sobre todo es la historia y el argumento lo que pesa sobre él. Bueno, los modelados, escenarios y demás, pues bastante bien, decentes. Los escenarios, como decimos, con detalles. Los enemigos, bueno, pues están adaptados y reciclados de la primera parte. A su favor hemos de decir que el factor enfermizo de la primera parte se ha sabido mantener aquí. Es decir, hay alucinaciones mórbidas, escenas tétricas y podredumbre y putrefacción que también han jugado y nos han gustado en la primera parte, pues en la segunda tendría que verlas, lógico es, ¿no? Eso es. Con el sonido, pues chirridos de violín para erizarnos los pelos del cuerpo, y la música, que se limita a sonar en pocas ocasiones, es la base de esta entrega. El doblaje al castellano es también bastante respetable, y el uso de actores conocidos en la versión inglesa es un reclamo comercial que no encontraremos en la versión española. Bueno, hemos de decir que los efectos, eso sí, de armas, escopetas, pistolas y demás son los sonidos característicos, más que destacables los gritos de los monstruos. Lógicamente tienen que ir acorde con la estética, porque claro, te imaginas, ¡ay, qué miedo! No, tiene que ser gritos y buenos tal. Buenos gritos que pongan los pelos de punta. Eso es, y violines, y me imagino, y lo que faltaría es un sonido esto de pizarra con un cuchillo y tal, ¿no? Pero claro. Tiene violines, pero debería ser oye, un globo y tal. Como en plan Simpson, Freddy, ¿no? Krueger ahí. Sí, eso es. Bueno, pues que sale el 15 de octubre a la venta, PS2, PC y Xbox. Títulos que salen a la venta esta semana. Quake 4. La cuarta entrega de la saga ahora con Raven Software. Y sale a la venta el 21 de octubre para PC y 360. Star Wars Empire at War, o el Imperio en Guerra. De la mano de Metroglyph, ¿se puede llamar? Petroglyph. A Petroglyph. Sí. Este título de estrategia en tiempo real nos transporta unos años antes del episodio 4, cinematográfico de Star Wars. El jugador podrá elegir entre los rebeldes y el Imperio y compartir en alguno de los escenarios más conocidos de la saga. Claro, en pleno momento de tortas, o sea, en plena guerra. En plena guerra, en la parte 3, ¿no? Las guerras clon comenzado han. En la parte 3 es cuando aquí, bueno, no vamos a destripar, bueno, por si acaso no lo ha visto que a la que venta el 21 juego, de octubre. Exactamente. Para PC. De la saga Star Wars. Y a tiempo real, ¿eh? Y que hay que tener, yo en esto creo que esto es como los Pokémon, que hay que tenerlo. Pues ya sabemos, el 21... Ah, por él. Bueno, y L.A. Rush, que atraviesa la alocada ciudad de Los Ángeles en el regreso de la franquicia Rush, con toda la fuerza del arcade, pero con nuevas modalidades de juego. Ya sabemos que es un juego de coches y conducción. Exactamente. Saldrá a la venta distribuido por Midway el 21 de octubre para Xbox, PC y PS2. Comunicando. Buzón. Los mensajes de los oyentes, las cartas que llegan a través del correo electrónico o a través del audio. Recordamos, podéis enviarnos mensajes de audio, por cierto, que nos hace mucha ilusión. Sí, que lo echamos de menos, ¿claro? Yo lo echo de menos. Es verdad, porque la gente. Últimamente son todo mensajes de texto. Podéis coger en un momento, te grabas un archivito, un MP3, con la grabadora... Un minutillo, tampoco hace falta. Claro, enrollarse. Algo, sí, exactamente, y un poco pues desde donde nos oyes, y si nos quieres pues comentar alguna cosa, o presentarte, o dar a conocer tu página, tu blog, por ejemplo, o tu página web, en fin. Está abierto el buzón, lógicamente, a las cartas, claro, por eso es un buzón, por eso lo hemos llamado así. Pero de los mensajes de los oyentes, pues hoy nos quedamos con estos tres que hemos seleccionado y que, bueno, pues también, por supuesto, puedes ponerte en contacto con otros oyentes a través del foro, comunicandopodcast.com/foro, pero también a través del buzón de Comunicando. Vamos allá. Paul Trepanier. Uh-huh. Punto Paul. No, es que era al revés, claro, la dirección de correo. Pero las direcciones de correo no las damos así en antena. No. Por eso no seguimos, pero es Paul Trepanier, pero es Trepanier Paul arroba tal. Bueno, da igual. Paul Trepanier nos dice: hola desde Australia. Quiero daros un saludo desde Sydney. Que sepáis que tenéis oyentes de todos los rincones del mundo a través de los podcasts. Soy australiano, viví en Barcelona por un año y medio hace 3 años y me gusta practicar mi castellano a través de temas interesantes de nuevas tecnologías que presentáis en vuestro programa. Oye, qué bien escribe este chico. Pues muy no sé bien. Si hablará bien o no, pero sí, lo escribe muy bien y lo entendemos perfectamente. Hombre, dice que estuvo año y medio en Barcelona. Y por lo que se ve quedó contento, porque además también decía, no hemos metido todo el mensaje, pero decía que tenía ganas de volver, a ver si tenía suerte y ir a España. Así que, Paul, pues oye, un abrazo. Madre mía, desde Australia. Desde Australia, es que es lejos, ¿eh? Habrá puesto chincheta. Oye, Paul, ponte una chinchetita en Australia, en Sydney, sí. Para que ya sí, no, digamos... No, había una, no sé si a lo mejor era Paul o a lo mejor sería otra persona Paul, u no otra chincheta. Pero había algo ahí. Que me llamó, es que claro, llama la atención. Claro, es que son nuestras antípodas. El continente, quinto continente ahí. De... Son justo nuestras antípodas esas. Sí, sí, entonces, total. Por eso llama mucho la atención el tema de Australia. Y un abrazo muy grande para Paul Trepanier. Vamos con otro mensaje. El mensaje siguiente es de Pablo Cascón. Uh-huh. Podcast parecido en inglés. Dice el tema. Hola, os escribo para deciros que me gusta mucho vuestro programa. Cada día me engancho más. Lo oigo sobre todo en el coche conectando el MP3 a la radio. Aprovecho para preguntaros si conocéis algún podcast tan bueno y entretenido como el vuestro, pero en inglés, y así aprender de paso idiomas. Oye, pues es buena idea, es verdad. Claro, sí, sí, sí. Además es una de las formas, yo diría, más sencillas de aprender idiomas. Igual que los ingleses utilizan el nuestro. Bueno, los ingleses, los que hablan inglés. Las personas que hablan, claro, otros idiomas. Para aprender otros idiomas, pues es verdad, se puede aprender inglés. Bueno, todos los idiomas. Y practicar, sobre todo eso de que se te oxida, ¿no? Que se queda de no usarlo, pues claro, se te va un poco olvidando. Pues depende, es que claro, dices como el nuestro. En cuanto a tecnología y demás, lo que pasa es que yo creo que hay muchos podcasts, hay muchos muy especializados por temas muy concretos. Si quieres practicar inglés, yo recomendaría pues uno que sea pensado para mejorar el inglés. Hay varios, además, por cierto, en la lista de iTunes, si utilizas iTunes, hay varios en los primeros puestos, que son English as a Second Language y el English TOEFL, que es el examen este de nivel de inglés. Esos son los más concretos para repasar inglés. Lo que pasa es que a lo mejor, como son un poco más pesados, pues también conviene mezclarlos un poco con tecnología, otros de música, no sé... No me atrevo yo a decir así uno. Aparte de iTunes, ¿hay algún directorio así de podcast en inglés que se pueda sí, él consultar sí, sí. O pueda cualquiera muchos, que nos esté oyendo muchos, consultarlo? Muchos, pues podemos decir, por ejemplo, para que Odeo, diga, a ver, recetas de cocina o música o cómics. O, bueno, yo a lo mío, ropa a mi casa. Entonces, para que diga, pues quiero ahora aprender un poco de cocina, un poco, pero de hablar, ¿no? De diferentes lenguajes, porque no es lo mismo el lenguaje tecnológico que el lenguaje que puedas utilizar para coger el autobús, cosas así, ¿no? Claro, eso que él pueda es elegir muy importante. El tema un poco. Es no muy solo importante. Él, sino todo el mundo. El tipo de podcast que elijas para, en función de eso, practicas un aprendizaje del inglés, claro, es que eso es fundamental. Sitios, pues por ejemplo Yahoo Podcast, que está recién estrenadito, pero tiene bastantes podcasts, el buscador no está nada mal. Por ejemplo, Odeo.com, y luego ya los un poco tipo Yahoo, es decir, tipo directorios y demás, como puede ser PodcastDirectory.com, PodcastPickle.com, el de podcastingnews.com. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón. En inglés hay muchos, en español hay menos. Pero en inglés, por ejemplo, podcastellano.com, otros directorios. Ahí tienes una lista de los 10, dicen, más importantes un poco en inglés. Y a partir de ahí empiezas a ir saltando uno a otro y hay muchos. Bueno, pues yo creo que le hemos dado una buena idea a Pablo, ¿no? A ver. Sí, sí, sí, a Pablo y a si cualquiera que quiera practicar. Escucha alguno recomendable, pues que nos lo diga. Oye, sí, este. Por supuesto que sí, lo claro. Comentamos. Muy bien, pues vamos a por otro. Pues sí, en este caso es Matías Walker, que nos escribe para sus estadísticas, dice el tema. Los escribo para avisarles que los escucho desde Chile, bajando los podcasts con iTunes en mi PC. Saludos y felicitaciones por el programa, los estoy escuchando en orden ascendente, voy apenas en el 15. Bueno, pues ya hasta que llegue al 46 que pues estamos depende grabando. De la caña que se meta Matías, a lo mejor cuando escuche esto son navidades. En España pues no o más. En otros sitios, pero eso sí bueno, que poco a poco que hace claro, muy bien, que además a mí yo lo que no sé es qué haría si con los podcasts normalmente, sí, bueno, normalmente llegas al último, que son los más recientes, los más fáciles de escuchar, y luego mucha gente va hacia atrás. Por lo tanto, tienes que ser muy gracioso cuando digas, bueno, pues hablamos de este tema, y luego oyes el podcast anterior y dices, bueno, pues vamos a hablar en el podcast siguiente de este tema. O en el podcast no sé qué, ya lo hemos hablado. Claro, y tú vas, todavía no lo he oído. Claro, es lo que tiene el escucharlo en un orden lineal. Pero di que sí, Matías, que eso es lo bueno del podcast, que puedes saltar y elegir el que quieras. Y que nos hace mucha ilusión que nos escuches desde Chile. ¿Ves? Saludos en un momento aquí hemos pasado de Chile. Desde Australia a Chile, así, como sí. Que no quiera la cosa. Y por Granada, de Pablo, que no, no sé eso si lo sí, hemos por dicho. Granada, es Granada. Verdad, que saludos no a Granada, que es una ciudad preciosa. Por cierto, sí, la verdad es que sí. Y que se nos termina el tiempo. Ay, eso pena. También hay que decirlo. Y que estaremos aquí en el próximo podcast, sea el número que sea o el tiempo que sea, cuando lo escuches, pero que es un placer. Los un saludos placer. De José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Y de Nieves Peña. Besos para todos. Adiós. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.